Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Las cosas buenas toman tiempo. Y toma tiempo que yo proyecte mi voz y que suene bien. Eso es todo. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Pues nada, con ese saludo patancillo, bien. ¿Cómo está usted? Hombre, pues bien, todo muy bien. Bueno, hoy vamos a consagrar a Nico en el primer lugar, pues ya está definido, pero espero que no brutalice a tal nivel que pudiera perder 6 puntos. Puede pasar. Ojo que nada está escrito, ¿no? Puede pasar. Pero en 6 puntos quedan positivos. Y sí, yo me igual, puedo ganar 23 puntos hoy. No puedes. No me da. No tienes cómo. A menos de que haga un arepazo imposible y que yo diga más 3. Exacto. Pero, ¿para qué hacerlo? ¿Como para qué? ¿Para humillar a Nico? Buenos días, buenas tardes, Emilio, Mónica, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Hola, Jaime, feliz tarde. Feliz para todos, ¿no? Yo voy a comenzar con una nota. Tema del día, Nico, de una vez avancemos. ¿Qué crees hacer mejor que el resto del mundo? ¿Qué crees hacer mejor que el resto del mundo? Pues me imagino que usted todo, o sea que ese no es un tema para ¿hasta usted. ¿Hasta qué horas tenemos? Hasta las 8, Nico. No, es muy poco. Exacto, tiempo. Exacto, entonces yo creo que usted no opine. No opine nada. Yo tampoco opino, me parece un poco pedante. Esperemos que los oyentes opinen. Considero que no lo voy a opinar. No, es que yo iba a comenzar con una nota que me parecía y fue, pero ya cambió. Entonces quisiera dar el contexto de lo que pasó esta mañana. Cuéntame, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que la FIFA tomó una decisión muy tibia, como toda la FIFA. Y pues la tibieza se manifiesta en Gianni Infantino, porque simplemente dijeron, no, Rusia pues tiene que jugar fuera de su territorio y no puede usar la bandera de Rusia ni su himno, sino tiene que llamarse el fútbol de Rusia, Unión de Fútbol de Rusia, como los olímpicos. Y le cayó todo el mundo a decirle que eran unos estúpidos. Eso cambió. La última noticia que tengo es que Rusia sale del Mundial de Fútbol. Expulsan a Rusia y a los clubes que están compitiendo. Exacto, pero esta mañana lo que quería decir es que era muy tibio. Entonces, fue tal la presión que le metieron. Usted sabe que la FIFA es solo business, ¿no? Obvio, es dinero. Fue tal la presión que les metieron que de pronto yo veo noticias a última hora. Y veo que a los rusos los sacaron del mundial. O sea, ya. Sí. Te vas. Y al Spartak de Moscú, que estaba en Europa League, también lo descalificaron. Se está. Oiga, pero sí, lo airaba muy fuerte. Pues muy es que fuerte. Ya sacaron también, dijeron que la selección de hockey de Rusia no podrá participar de ningún torneo internacional. Seguramente vendrán en poco tiempo sanciones. Ahora, el asunto es las sanciones. No se le habló de los tenistas que tienen un no sé, Medvedev. No, Nico, las sanciones son terribles. Y me acuerdo de usted y le voy a dar un cobazo, pero muy pequeño. Porque sí se aprobó una cosita, pero solamente para un banco, pero es suficiente. Le voy a hablar de Abramovich. Sí. Porque también ese man está más enredado. Está mejor dicho, volatado. Tengo tema, pero debemos estar muy tranquilos y sin tanta sabiduría. Es que creo que lo que usted sabe es que sabe tanto más que los oyentes. Orlando, ¿cómo está, señor? ¿Orlando? Ahí está. Señor. Es que, Nicolás, el tema del día, ¿qué sabe usted que no sepan los demás, imagina? Sabe tanto. ¿Qué sabe? Bueno. Sabe, hasta aquí huele. Raro. Pero no sabe nada. Es un charlatán. Es un hablador. Ay, es un mañoso. Viejo mentiroso. Mitómano. Mañoso. No, pero sí sabe mucho menos de lo que proyecta saber. Eso es verdad. Jaime, le enreda. Yo he visto cuando se quita un poquito a veces ese tapabocas, se lo corre un poquito, se lo sacude y eso le caen mentiras. Ese tapabocas está lleno de mentiras. Sí, pero yo ya no le como tanto. Yo le comía, pero ya no tanto. Has despertado. ¿Será que las niñas le comen cuento? Claro, todavía. ¿Todavía? Es un enredador ese calvo. No, déjenme a mí tranquilo. ¿Quién habló aquí en su momento de Swift? Tú. No, pero lo del Swift no es como usted lo dijo. Es que sí lo voy a explicar muy bien. Porque es una noticia. No, Nicolás. Es que no, y eso lo vamos a meter en un contexto serio. Porque eso no es decir que el Swift se fue. No. Era una noticia que leyó. Ni siquiera usted la leyó. La leyó otra chica. Ahí están los audios. Ahí la leyó otra chica. Pero no es así. Solamente el Swift se aplicó al Banco de Rusia. Que es suficiente para generar muchos problemas. Pero no todo el mundo está sin Swift. Tendería a ir a eso solamente el Banco de Rusia, pero les voy a contar cuáles son solamente las consecuencias. ¿Qué? Digo, solamente guarden. Por favor, podemos avanzar y no darnos tanta coba. No, digo yo que es que como no saben. No, es que yo no puedo seguir con este programa igual que la bolsa, igual que todo, y todo es falso. Orlando, por favor. Es pura. Además, el tema del Swift no lo dijo usted, lo dijo una de las chicas. Y yo les dije que había que esperar. Ahora no fui yo, pues. Entonces, usted trató de explicar que era Swift. A mí no me echen la culpa entonces. Yo no estoy echando la culpa, le estoy diciendo que lo del Swift no está generalizado. Informes a Marcelita Segura. No. Y a Santiago Ángel de una vez también, que lleve el bulto. Bueno, ya que estamos hablando del Swift, que es un tema económico, solamente se aplicó en este momento al Banco Central de Rusia. El SWIFT es una vaina de transacciones, pero ese cuento que la gente anda con maletas al país no se puede tampoco, porque hay una limitación de no más de $10,000 en todo el mundo. En Europa son 10,000 euros por persona. En Estados Unidos, $10,000 por persona o por familia. Sí. En Rusia son $10,000. En México son $10,000. En Panamá son $10,000. En Colombia son $10,000. Con eso no se puede entrar. El problema que tiene lo que hicieron del SWIFT es muy grave. Para los países que Rusia les debe plata, nunca les va a pagar. Y estuve leyendo ese dato. O sea, eso es muy bueno hacerlo. Pero Rusia no tiene por qué responderle a los proveedores internacionales sin SWIFT. Claro, ¿cómo hace? Quería dar ese dato, claro, que es muy importante. Tiene la excusa. O sea, no tenemos SWIFT, nos bloquearon. No es excusa, es que no tenemos SWIFT. Por eso. No vamos a pagar y robarse la plata de los demás es una delicia. Pero por ahora es el Banco Central de Rusia, que es suficiente problema, y algunos par de bancos afiliados. Una de las personas más complicadas con esto es Abramovich, y voy a explicar por qué. No porque el señor dependa de Rusia, es porque el señor depende de Inglaterra en muchas de sus negociaciones. Y en ese sentido, de hecho, el fin de semana, él renunció al Chelsea de manejarlo. Sigue siendo el dueño del Chelsea. Sí, claro. Mejor dicho, estoy muy, muy enterado y a mí no me interesa enterarme nada. Bueno, pero vamos a dejar que los oyentes se luzcan con su tema. Bután cobra $250 diarios a los visitantes solo por ir a Bután. Usted entra a Bután y paga $250. Uy, mejor dicho. pero es que parece que es muy bonito, sobre todo millón de pesos. El monasterio de Taxan, no en dólares, Nico, es que el que piensa en pesos a mí me toca, no debe viajar. Hacer la conversión. No. Yo siempre pienso en pesos. Claro, porque ganamos en pesos. Yo el único dólar que tengo está en la billetera, no tengo más. Y es azul. Es azul, exactamente, es un dólar azul. Ese es el tema de Bután que me encantó. No, ¿quiere entrar acá? Si quiere conocer cualquier estatua, 250. No. ¿Le puedo preguntar? ¿Y el monasterio? Yo sí iría a ver. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Piden visa? No sé, ¿cómo son los requisitos de entrada? Digo. No, yo no sé. A Colombia le deben pedir en serio hasta los... Bután es un sitio pequeño en el Himalaya, es un país muy pequeño. De hecho, inspiramos una sección porque yo mandaba a Troller a Bután a volverse monje. Y de ahí viene el Saltamontes y su maestro. Pero Bután tiene un monasterio, es una cosa divina, pero eso es helado y eso es... O sea, ahí yo no creo que vendan trago. Entonces yo, no, ¿para qué va eso? Eso mejor en la casa con qué, con chimeneas. Claro. Marshmallows. Y con unos garbanzos al estilo Nico Style. ¡Wow! Delicioso. O lentejita. Lenteja, hoy hubo lenteja, por ejemplo. Con arroz, ¿verdad? Con arroz. Sí, con arroz. Y ya, paja? Carne no. Ah, no, te gusta. No, sin carne, sin carne. ¿No? No, pues ¿cómo? ¿Cómo? Mira, ¿cómo? El dólar a 4,000, ¿te parece pescado? Nicolás, pero y pagaron. No hay para la carne. No, carve. No, le meto carne a eso sigue, y... Todavía el dólar sigue en 3,920. Está controlado, 3,910. ¿No? Sí, ha volado, no se ha volado tanto. Bueno, no, nada. La vaina de la guerra, pero yo creo que es que le van a sacar la piedra a Putin de verdad, hermano. Ese man se metió en un rollo muy largo. Es que se equivocó. Sí, ese man se metió en un rollo que yo no, yo creo que él no supuso bien pero las consecuencias. Pero lo más increíble de todo, no. Lo más increíble de todo es la berraquera del presidente de Ucrania, que se están matando por defenderse. Están parado. Están muy bien. Bueno, hoy Rusia mandó dos misiles a Kharkiv. Casi desaparece la ciudad, pero bueno. Eso es un crimen de guerra, eso son civiles. Claro. No, la vaina está difícil. Yo no sé, Nico, es que la verdad es que vi la entrada de todo el mundo a la negociación por allá en Bielorrusia. ¿Qué pasó? ¿No se sabe la negociación? ¿Cuánto duró? ¿Qué pasó? No. ¿Entre los rusos y los ucranianos? Entre los rusos y los ucranianos. No, pues se acuerda que lo que pedía en su momento Rusia era, listo, no, vamos a negociar y yo acabo esto, pero me dan Crimea. Y listo, y ya, y dejamos esto sano. No, pero venga, ¿qué pasó hoy? Eso. Una reunión desde las 10 de la mañana, se sabe. Esa es la exigencia de ellos. ¿Den Crimea? Denme Crimea y yo no jodo más. Pero un minuto, Crimea no está de ellos. ¿Verdad? ¿Crimea no están peleando por Crimea desde el 2014? Pero eso estaba diciendo Putin. A mí me dan a Crimea y ya listo, yo no pero si más. Crimea es de ellos, se los quitaron hace rato. Pero debe ser que quiere el control total. Claro, exacto. Es que eso es un tema por muy fuerte. Pero es que no veo nada. No veo en las noticias internacionales nada de esa reunión. Aquí está. No, es que no, ahí que está, pero ¿qué es lo que está? Es que ya. Te juro que yo Ucrania dos horas dijo, viendo. Ucrania dijo que quería, eso es BBC, Ucrania dijo que quería un alto al fuego y la retirada de las tropas de Rusia, mientras que el Kremlin dijo que no anunciaría su posición de manera anticipada. Mi amor, eso es antes de la reunión, esto me da pena hora. Contigo. Hace una hora, o sea, nadie sabe qué pasó en esa reunión. Antes de llegar a la reunión dijeron, paro al fuego, y Rusia dijo, no, pues hablemos. Bueno, es que no he visto una noticia, es que eso es demasiado hermético, es que se llama la palabra. Hermético, exactamente. Claro, hasta ahorita deben estar Macron redactando. Dice que Putin cada vez está peor y más aislado del mundo. Sí. Y es que alguna novedad, pero Putin fresco. Está haciendo clases de karate hoy. Yo creo que ese tipo se metió en un rollo, hermano. Ese man se metió en un rollo importante. ¿Qué hacemos, hombre? No, pues ¿qué hacemos para que él caiga en razón? Ahí sí, usted se mete, usted se sale, hermano. Le toca a él mirar a ver qué se inventa. ¿Cómo la pilotea? Sí, le tocó a él ya. Es que no han visto es que las sanciones son de un nivel enorme. Claro. Cada día sale una vaina más. Pero tú sí crees, Jaime, que él no presupuestó que eso iba a pasar. Sí. No. O sea, el que creyó que la gente se iba a quedar, que el mundo se iba a quedar. Yo pienso que él pensó, ahora es que nosotros hemos pensado tanta estupidez desde el coronavirus con Nicolás. Bueno. Que yo pienso que él pensó que era muy fácil tomarse a Ucrania. No va a pasar nada. Que no iban a saltar tan duro los demás. Al ver cómo esta gente, sobre todo las fotos de los soldados despidiéndose de sus mujeres, sus hijos, sus padres, eso es muy fuerte y todos. Y lo más increíble es que como en Polonia han llegado 500,000, ¿no? Sí, por ahí. De Polonia se han devuelto un poco ucranianos a luchar por su país. Claro. Es que esa es la parte más fuerte. Todos los ucranianos de 18 a 60 años no pueden salir de Ucrania. Y los que están afuera tienen que volver a Ucrania. Sí, un rollo. Yo creo ahora, que él creyó que iba a ser una guerra económica, ¿no? O sea, que él pensaba que era guerra con guerra, como militares con militares, armas con armas. La económica la tenía muy clara. ¿Será? Pero muy menso. La tenía demasiado clara, pero pues es que los alcances de todo el mundo contra ellos son muy fuertes. Claro. Ayer hubo una manifestación en Berlín de 200,000 personas en Alemania contra Rusia. Pero no, el tema es, yo leía un poquito, es que leo tanto, es como saber tanto, es lo mismo, leo tanto que leo y leo solo que Orlando. Y leía que el tema de Ucrania es que solamente pueden hacer lucha en ciudades donde hay civiles. Eso en un campo abierto, es que a Ucrania ya le desaparecieron todos los aviones, ¿no? Eso es lo primero que hicieron. Claro. Entonces, en el aire, pero es que en el aire disparar contra Kiev es muy difícil, porque serían crímenes de guerra, no, crímenes de lesa humanidad. Entonces, lo que están es defendiendo las ciudades por tierra. Tampoco se sabe qué pasaría en un ataque cuerpo a cuerpo, perdón, qué pasa. Ay, ¿qué le pasó? Tranquilo, hombre. Cuerpo a cuerpo, porque pues es muy superior el ejército ruso en cantidad. No puedo decir que en calidad. Bueno, y Macron, pues que no ha hecho nada. Macron, cada vez que habla es peor para sus elecciones. ¿Qué hace también? Volvieron a hablar otra vez. Sí, pero el hombre... Y la gente pues cuestiona la salud mental de Putin, pero pues ¿qué eso qué es? Crímenes de guerra por el bombardeo a Kharkiv. Es que mandaron dos misiles de alta precisión, ¿no? Sí, por eso es que... Y el tipo insiste, ¿ve? O sea... Pero por lo que yo entendería en esa negociación, pues se pararon sin ninguna negociación. Sin ningún acuerdo, ¿no? Pues supongo, pero es que no tengo, lo juro que no... No tengo conclusiones, o sea, no he visto nada que diga concluyeron esto, o sea, no han hecho una noticia desde las 5 de la tarde de esa reunión. ¡Cachaza! Bueno, tranquilo, hombre, no se preocupe. Déjeme. Bueno, Emilio, ¿cómo vas tú? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, pero todo el mundo tranquilo, hermano. Bueno, podríamos de pronto... poner un poquito de música para salir de este terreno movedizo. Claro que sí. Y avisándote que hoy vamos a coronar a Nicolás Samper como campeón del Arepaso. ¿Qué opinas? ¿Por cuánto? ¿Qué mes consecutivo sería este, Nico? No, yo creo que como el número 23, creo, desde el 16. No, control le costaba mucho trabajo. Pero con María Clara... Ya, eso fue, vea, tin, tin, tin. No, pero es que imagínese, entra Carolina Araújo, pues, mal. No, deje, hombre, a Caro. Yo la dejo, pero no era muy bueno en el arepaso. Música, Emilio. Bueno, voy a empezar con lo nuevo de Brian Jackson, que es un músico estadounidense famoso por su trabajo con Gil Scott Heron en los 70. Este es un nuevo sencillo, se llama All Talk. Hoy y mañana en el concierto de la noche recordaremos uno de los grandes shows de beneficencia de todos los tiempos. Live Aid 2005. Con grandes artistas como Paul McCartney, U2, Mariah Carey, Madonna, Sting, Stevie Wonder y muchos otros. No te lo pierdas a las 8 de la noche en El Sabor de la Noche después de Los Originales por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. en Bogotá 94.9. En los originales, viaje al fondo del mar. Bueno, esta es una nota del fondo del mar, pero es que, ¿por qué pusieron Viaje a las Estrellas, Orlando? No, al fondo del mar. Al fondo del mar. ¿Escuchaste? No, lo que pasa es que al comienzo sí, claro que listo. Bueno, la Guardia Civil Española ha detenido en Mallorca, precisamente ayer, a un marinero ucraniano. Para mí es un ídolo, pero el señor tiene problemas de justicia. ¿Qué le pasó? Pues la historia es que este señor le trabajaba a un magnate ruso. Ya lo echaron. Sí. Alexander Mijev. Bueno, y estaba allá en Mallorca, en esa isla tan linda de las Baleares. Estaba parqueado, estaba acuatizado, yo no sé. El Port Adriano, un barco deportivo. Sí. Eso estaba a 30 kilómetros de La Palma. El marinero dijo, bueno, yo definitivamente no me aguanto a mi jefe. El valor del barco, 17 millones de euros. Y bueno, el detenido asegurado en el interrogatorio ante el juez. Él lo que hizo fue hacerle huecos al barco para que se inundara de agua y casi lo hunde al fondo del mar, pero no se le hundió el yate al señor. Sí. Entonces lo llevó el juez y le dijo, bueno, ¿usted qué? Y dijo, bueno, pues sí, yo soy ucraniano y pues me siento obligado a hacer esto porque el jefe mío vende armas y las armas las están usando los rusos para matar a mi gente. En su declaración añade que tomó la decisión de intentar hundir el barco al ver por televisión las imágenes del ataque ruso a su país en el momento que todos conocen que un misil ruso impactó contra un edificio en Kiev. No sé si ustedes han visto esa imagen. Sí. Sí. En el piso 30, pues se abrió una chamba horrible. Y el juez lo miró y como que no le dio la pena. Dijo, ¿cómo? Dijo, pues sí, yo pienso que esto es una desgracia y yo sí quiero hundirle el barco. A mí que no me dejen con las manos sueltas. Y los amigos le decían, oiga, fresco, pero contrólese porque lo van a meter preso. Él dijo, no, yo quiero hundir ese barco que tiene 48 metros de eslora, bandera de San Vincent y Granadinas. Y él está en el puerto de La Palma y está fondado al lado de otro gran yate. Y él dijo, y que no me dejen ver el otro yate, que es el yate Tango de 88 metros, propiedad de Víctor Welserberg. Víctor Welserberg, eso es judío. Sí. Considerado un amigo personal de Putin. Pues el juez no lo metió a la cárcel. Dijo, ¿sabe qué? Déjeme y lo pienso. No. Porque es dolor, ¿cómo es? Ira e intenso dolor. No, es que el tipo viendo cómo con las armas que el señor vende a Rusia, le estaban reventando su pueblo. Eso es todo. Mire, pues. Viaja al fondo del mar, ¿quién tiene? Una cosa yo bien glu. No, pero al fondo del mar con todo, es un poco lo que hablábamos al inicio, y es la caída del rublo. El rublo, me imagino. Pero se fue al fondo del mar, en realidad, a partir de todas las sanciones internacionales frente a Rusia. Y además también, hay que lo hablábamos tangencialmente al inicio, todos los exportadores van a verse obligados, es una medida de Putin de esta mañana, a convertir en rublos el 80% de sus ingresos obtenidos en moneda extranjera desde el 1 de enero del 2022. ¿Cómo quedó el rublo entonces, después de todos estos movimientos? 94,6 rublos por dólar. No, pero eso todavía está muy bajito. Eso va a caer más, brother. Seguro, porque es que mire, el miércoles, hoy que estamos. ¿Estaba en cuánto? ¿En 66? Hoy estamos al lunes. El miércoles, cuando empieza como todo esto, estaba en 83. ¿Y en cuánto va? Oígame, bueno, 94. Rápido. No, nada, 10%. No, oígame, usted sabe. Es un montón. La única vez que he ido a Rusia, ¿sabe? ¿Sabe en cuánto estaba el rublo? Yo me estaba acordando de eso, ¿en cuánto? Emilio, ¿hace cuánto estuvimos en Moscú y en San Petersburgo? 2008. En el 2008 estaba 14. Con eso les digo todo. Y wow. Bueno, era más caro Moscú que Nueva York, ¿no? Uh-huh. Cualquier cena uno decía, pero ¿yo a qué vine? Una ensalada $90, ¿no? No. Mejor que esté a eso, pero bueno, ¿quién va a ir a Rusia ahora? No, pues es que yo cuando estuve estaba creo que a 59, 60. 60. Sí. 60, 60. No, pero no, espere que se devalúe más. Espere que esté en 150 y verá cómo es el problema. Igual no se pueden hacer transacciones de ninguna manera. No, tú sí puedes hacer, ¿sí? Pero las del banco. Es que el problema es el gobierno. Es que el Banco Ruso Central maneja todas las operaciones del gobierno. Uh-huh. Vuelvo y repito: así como el gobierno puede mandar, los acreedores, pues no, pues. O sea, Rusia a los que les debe plata, pues no manda, ¿no? Claro. Acuérdense de Venezuela. Yo le debo a esta empresa. No, y hay que hablar de Alemania. Tengo un arepaso increíble de Alemania, ¿saben? Es que esto de Rusia es tenebroso. Tenebroso. Sí, se le fueron las luces, pero fresco, Nico. Él las vuelve y las recupera. ¿Quién tiene viaje al fondo del mar? No. Mejor. Mejor. Es que son tantos en el fondo del mar. A mí me gusta la gente en la superficie. Sí, sí, sí. Claro. También. Tenemos un ganador de repaso hoy. Va. Uy, me gustaría que sacara 2 puntos, pero estoy muy nervioso. Pero calma. No, es que yo quiero que nos muela. ¿Pero por qué? ¿Más dolor? No. No, a usted ya no les importa eso de menos 40 y que uno no sienta nada. Nico, ¿usted qué le pasaría si siente menos 40 en un arepas? No, pues sí, sería terrible para mí, haría como el gran Batel, me envenenaría. No, pero sí se enteraría de la ventana del salón que hay al lado del estudio, ¿verdad? Exacto, no, pues imagínese. Se pueden abrir, ¿no? Pero sí. Por ahí no cabe, Nico. No, muy chiquito. No, sí. Exacto. No, porque la jala duro y se tira rápido. Y ese cuerpo todo endeble cae y se revienta contra el pavimento. Bueno, música, Emilio, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con un cover de una canción original de los 90, original de los Backstreet Boys del 99. Y esta versión, que es a ritmo de funk, fue hecha por la banda Scary Pockets junto a Casey Abrams en el 2017. Aquí está I Want It That Way. En los originales, un buen plan. Bueno, estamos con los Screen Actors Guild Award por cortesía de Mónica Martínez. Estos premios concuerdan mucho con el Oscar muchas veces y es el premio del gremio de los actores, que es el más grande de la academia del premio Oscar, y ellos se dan sus premios, o sea, votan como 2.000 personas. Y pues tengo los datos de los ganadores. Como dice Emilio, yo tengo el honor de contarles, no, pero sí, yo he visto todas las películas. Y voy a hablar de algunas que sí me llaman la atención. En la mejor actriz principal, yo creo que esta es la más merecida de todas. Yo pensé que Being the Ricardos con Nicole Kidman era la mejor, pero a mí me parece que es que Nicole Kidman hace de Nicole Kidman la mitad de la película y la mitad de la película de Lucille Ball. Mientras que Jessica Chastain en Los ojos de Tammy Faye hace de Tammy Faye toda la película. Uh-huh. Y de alguna manera le comenté a mi pareja que yo creía que era la que ganadora. Debía ganar. Uh-huh. Pero es muy fácil decirlo con el premio, eso es una absoluta estupidez. Entonces, Jessica Chastain, que se lo merece además porque es una gran actriz, uh-huh, y Nicole Kidman, que ya se ganó el Oscar y es muy difícil repetir, pues ganaría el Oscar por Los ojos de Tammy Faye, que es la historia de esta primera telepredicadora que cambió el mundo, se hizo millonaria y bueno, hizo algunos robos, por supuesto. Actor principal, pues ya la suerte está echada, ya la Academia va a rendirse ante los pies del más llorón, del más cansón y el de la familia más cansona y lagarta de la historia. Bien, del premio. Tranquilo. Will Smith. Bueno, su hijo actúa. Su hija actúa y su esposa es actriz. Muy difícil. Y esto luchó contra Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Denzel Washington, pero el premio mejor actor se lo ganó Will Smith por ser Will por Smith. La película el Richard, el rey, sí, Richard. King Richard, sino que King digo Richard, Richard, el personaje es la historia de las niñas Williams. Y si llora, y eso es una moqueadera, sí, pero yo no voy a decir nada. Pero es que lo hace también. No, el drama lo hace bien, como que un hombre. Yo no quisiera opinar, pero ya como que ya dijeron, óigame. Y como hay inclusión y así afroamericano tiene. Y uh-huh. No, hermano, ese es el momento, Nico. Will Smith, a mí no me gusta. A mí tampoco. En El Príncipe del Rap, ídolo. Ídolo. Sí, pero eso ya, tenía no 9 años. Ninguna, no tenía ninguna. No, 15, Nico. Como rapero no. Excelente. Y ha hecho buenas actuaciones, pero esta sí yo tengo que decir que a mí no me parece la mejor de él. A mí no me gusta para ninguna. La del niño, Pursuit of Happiness, la del niño. Sí, En Busca de la Felicidad. ¿Qué es el hijo? Fue brillante. El hijo, ¿qué claro. es el hijo? Sí, pero esa es la mejor es actuación que le ha dado hasta la fecha. Sí. Por eso, tan lindo. Yo prefiero, sí. Yo prefiero no opinar. Yo prefiero irme del programa. Bueno, tranquilo. No me lo soporto. Vayas. Ok. Actriz de reparto, Ariana DeBose por West Side Story, gran papel de la morena. Sobrado, también. Excelente. También incluyente. Uh-huh. Incluyente. Porque ella además es gay, de hecho. Ah, no sabía. Es afroamericana. Pero es atractiva. Ah, sí. Mejor actor de reparto, le recomiendo el actor, se llama Troy Kutcher. Ajá. Y es la película que es la versión de la familia Belier, la francesa, que se llama Coda. Uh-huh. Interesante. Ya la televisión, mejor cast, reparto de una película, Succession, ya estoy cansado, pero esto me gustó. Actor de una serie dramática, Jin Hong-jung, por El Juego del Calamar. Uh-huh. Ah, actor mire. Principal sí, sí, sí. En una serie dramática, Lin Yang-ya. Merecido. Mire, buenísimo. Por El Juego del Calamar. Muy bien. Sí, ídolos. A mí me llama la atención Ted Lasso, ¿no? Esa serie, no sé, bueno, la serie de comedia, no la he visto, pero mira que brilló un montón. Pues, yo tal vez estoy tranquilo. Ah, en películas le dieron el premio a Coda, un poquito exagerado, uh-huh. Pero yo no digo nada. ¿Y qué más tenemos acá? Bueno, ya, eso fue todo, yo creo. Te lo iba a contar demás. Que en Mejor Actor de una película de televisión o serie, se lo ganó Michael Keaton con Dope Sick y la que le entregó el premio fue Salma Hayek. Y él se fue al baño fresco y de pronto cuando escucha su nombre, pues sale con el corbatín todo mal puesto y Salma Hayek decía, estoy nerviosa. Bueno, no sé menos qué mal que fue el corbatín, claro, ¿no? Claro, exactamente. Se alcanza a saber. Menos mal fue el corbatín. Pero total. Sí, Salma Hayek decía como, bueno, no, estoy nerviosa, no sé qué hacer. Y Michael Keaton como que de un bote llegó al bote literal, así como haciendo comedia y llegó a la tarima y recibió su premio. Eso fue bastante chistoso. Igual que Selena Gómez, que también fue a presentar un premio y se cayó por sus tacones. Qué caída tan tremenda. Terminó subiendo descalza. Sí. Pasan cosas en los premios. Uy, pero yo sí no vi nada de esa vaina. Bueno, pero tú me cuentas las vainas, ¿no? Sí, ¿y cuál es la serie cosas. Que se ganó la vaina Michael Keaton? Mayor of Easttown. Listo. Recipient Mark Michael Keaton. Pero es que aquí no dice nada de eso, pero no pasa nada. Está bien. Bueno, esos son los premios SAG Awards. Bueno, vamos a leer el tema del día, Nico, por favor. ¿Qué crees hacer mejor que el resto del mundo? Nico se ha declarado impedido porque no tiene toda la noche para estar hablando de eso, ¿correcto? ¿Quieres ser prudente? Soy un duro en hacer bailar el trompo en la uña y bailar el pirul. 0-1. Bueno, Nico. déjelo. Nota, Nico. No, 5-4. Reventar voladores en la mano. Léalo, sea varón, Luis Guillermo Huertas. Vamos a ponerle 5-8. Doctorado en el arte del canto, actuación, mirada coqueta y alma de doméstico. Así como el galán Luna Verda, Jorge Eduardo. No, ya no leo más esto. Bueno. Yo soy un máster en dos cosas, menage a trois y huevos benedictinos. Mac, nota. Bueno, vamos a poner 0-1. Yo soy experto en hacer planes, cuadrar con los panes una tomata y después sacar el culo, Manuel. Ah, hombre, muy bueno, me gusta. 5-4. Rusia y Ucrania. Sí. El dólar 3.911, el Dow Jones bajó 166, el Nasdaq 56 arriba, el Brent 98, el oro 1910. Planes, tours, viajes o paseos con familiares y amigos, dice Juan Samerón. Optimizando el presupuesto, también encontrar personas en internet o en redes sociales, de lo cual no me siento orgulloso, aunque todo esto es con fines informativos. ¿Y si Putin no es el villano de la historia?, pregunta Juan Samerón. Ay, hombre, pues averígüelo, Vargas. Nota, Nico. 0-1. Catador de comida de restaurantes, desde el corrientazo hasta lo más amplio. Juan C., nota, Nico. Vamos, ese es un gran, una gran cualidad. 5-9, me gustó. ¿En serio? Bueno. Sebas, yo tengo una maestría y doctorado en lavar mis zapatos. Cada vez que se ensucian, me pongo en la tarea de lavarlos y dejarlos como nuevos. Ah. Es como un arte que perfecciono desde hace mucho tiempo. Mi mamá estaría muy feliz con él. Cuando mis padres me los hacían lavar. Hacer pereza y pasar horas interminables viendo películas. ¿Cuál es el... Pues ya nomás, hombre. Asociar situaciones del día a día a frases de los Simpsons. No tan Vea, 5-4. Comer, procrastinar y dormir. Kevin Osa. Vea, 0-1. Caminar y defenderme en cualquier calle del mundo. No importa cuál. Conocer el terreno no era mi objetivo, pero lo aprendí muy bien. Nota, Nico. No, va a 0-1. Hombre, ¿por qué tan duro? Pues porque es que defenderse en todas las calles del mundo, no sé. No es tan fácil. Mira, Orlando, se defiende. Ah, ese sí tiene calle, uy, toda. Bueno, Emilio, vamos con música antes del primer arepaso para hoy consagrar a Nicolás Samper como el ganador de febrero del arepaso. Listo, vamos a continuar ahora con lo nuevo de Soledad Morente y La Casa Azul. Esto se llama No Pensar en Ti. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Aquí están las pistas. Apréndanse cuatro colores. Ok. No, cinco colores. Ok. Azul. A ver. El magenta, que es como un fucsia. Bueno, perdón, bueno, es que hablé muy amanerado. Fucsia. Fucsia, es que tengo un chiste de Memo. ¿Qué le pasa? De Memo Rosca, que mudé a la cabeza y se le partió el cuello. Fucsia, bueno, fucsia, magenta, hey. Amarillo, naranja y rojo. cinco colores. Apréndanse las dimensiones. No tienen que escribir nada, eso es mental. 3.7 metros de largo por 3.6 metros de alto por 1.2 metros de ancho. Es una escultura. Apréndanse esto. ¿Cuánto de ancho? No, ya no importa. Yo no voy a repetir nada. O sea, yo los quiero mucho. 1.2. Gracias. El artista es Jeff Koons. Sí. Que es un tipo revolucionario muy moderno y se inventó estos famosos balloon dog, los perros inflables, esas cosas que ustedes ven infladas como en bombas, pero lo hizo de metal. Sí. O sea, son hechos de acero inoxidable. Sí. Y el de color anaranjado, naranja, lo vendió en Christie's hace unos años. ¿Por cuánto lo vendió? 20 segundos. ¿En dólares? 10 segundos. Sí, 10 segundos. El que conteste después, muerto. 5 segundos. Bueno, Orlando Rivera, 5.5 millones de dólares. Mónica Martínez, 240 millones de dólares. Ese perro salió costoso, ¿yo? Claro. Más caro que el coreano. María Juliana, 5 millones de dólares. Y Nicolás Samper, 1 millón de dólares. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para Mónica Martínez y menos uno para que griten ahí Nicolás Samper. Ay, pobrecito. En los originales. Pobrecito Nico. La correccional. Pero es que le has pasado un cuadrito. Visto, ¿te acuerdas de cuadrito? ¿No han visto carísimo? Esas. La semana pasada. No supe nunca que no estábamos hablando. ¿No han visto esas bombas de el perrito que quedan así infladitos? Sí, claro. Sí. Por favor, despegamos. Perrito. Más chistoso es la conclusión del artículo, es un imbécil el que escribió esto. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Cuánto vale una obra de arte? Lo que alguien esté dispuesto a pagar y lo que alguien esté dispuesto a vender, eso de verdad, pero es Maturana, es Pacho es verdad, Maturana. Yo sé que es una verdad, pues, como de perogrullo, es una estupidez, pero es cierto. Pero eso es cierto en todas partes. ¿Cuánto vale un litro de agua? Lo que usted esté dispuesto a pagar y lo que se lo vendan. Sí, es una estupidez. Es una perogrullada. Bueno, estúpida. No, tranquilo. Se vendió por 58.4 millones de dólares. Un billetico. Un perro inflable y son de 5 colores. Todavía está disponible el azul, el magenta, el amarillo y el rojo. No, vendieron el naranja. Color que me gusta a mí, el naranja. No, ya no. En cambio todavía tiene el magenta. Yo sí voy ahí. El fucsia. Bueno, perdón. Fucsia. Bueno, no, es que me acuerdo un chiste de Memo Orozco muy bueno, pero no me acuerdo, pero es buenísimo. Pues original no es de él, pero pues qué importa. Pero bueno, como si fuera de él. Bueno, ¿cómo va el arepaso, María Juliana? El arepaso va así, Jaime. Mónica tiene menos 39 puntos, Orlando tiene menos 30. Paremos ahí, bueno. No te pongas brava. ¿Qué pasó? Pero estamos a punto de hacer un récord en el arepaso. Creo que lo tiene Orlando con más de 40 puntos, creo, Nico. Orlino llegó como a 50 una vez. Yo creo que yo también llegué como a 50 una vez. Óigame eso. ¿Cierto? Yo recuerdo que más de 40. Y yo también en septiembre. ¿Sí? Llegué como a 5, sí. ¿Llegaste como a 50, puede ser? Sí. ¿Usted recuerda, Orly, su peor puntaje o prefiere olvidar? Creo que fueron, si no estoy mal, creo que fueron 46, 45, 46. Bueno, me puedo sentir un poquito menos. Mejor. Sí. Bueno. Sí. Bueno, pues está muy hundida. No, usted tiene que revisar sus conceptos. Que me siento increíble como Nicolás se siente en este momento. No, pero no, ahí tengo chance, hay más meses, nos quedan 10 bueno, meses. Bueno, pero yo sí te recomiendo que revalúes tu estrategia. Ah, bueno, eso bueno, sí, tienes toda la sigamos, razón. María Juliana. Bueno, Orlando tiene menos 32 puntos. Bueno, bien. Yo tengo menos 21. Nicolás, por favor, déjala. Tengamos en cuenta que me clavaron como un menos 8 un día. O sea, ¿cuánto tienes tú ahorita? Menos 21. Es verdad. Bueno, es quítale, quítale los 8. Pero haciendo un balance general, me parece que María Juliana ¿por qué fue la que le van me a fue? Quitar los 8 si faltó al programa? Por un tema moral, por un tema mental. Son 13. Menos aquí 13. Los temas mentales no funcionan. A mí quítame por ahí 9 de los que mando tarde. Y Nico tiene 7 punticos. 7 puntos. Icos. Es muy difícil que quede en área negativa. Y eso que he tenido 2-1. Qué gran desempeño. Pero ¿cómo te lleva 28 puntos? No, es que el mío es perverso. Pero eso no quiere decir que el de Nico sea genial. ¿No te parece pues que ustedes, esos puntajes? Pues es genial. No. Soy Einstein. No. Einstein si tuvieras más 30. Y todos para abajo. Vamos a despegar. Perdón, ya volvemos, no se muevan. Decisiones para nuestro país y la FM estará en gran cubrimiento de dos grandes elecciones, las legislativas de senadores y representantes para el periodo 2022-2026 y la gran elección presidencial de Colombia, donde los votantes elegirán presidente y vicepresidente de la nación. Debates, entrevistas, encuestas y toda la información electoral. En el 2022, la FM. Las noticias como son. Este mes de febrero, nos unimos las diferentes voces al aire a celebrar el Día Mundial de la Radio. Solo la radio tiene la voz para hacernos soñar, imaginar, recordar, reír, confiar, creer. Gracias por encender a diario nuestras voces. Feliz Día Mundial de la Radio. RCN, nuestra radio. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Comenzamos, son las 6 de la tarde en Colombia, es la 1 de la mañana en Kiev, en Ucrania, y hay varias noticias importantes sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia. Canadá va a suministrar a Ucrania sistemas de armas antitanques y municiones mejoradas como parte del tercer envío de equipo y armas militares, es lo que ha dicho el primer ministro Justin Trudeau. También lo ha hecho Suecia, rompiendo con una consecuencia histórica de neutralidad. Hace muchos años no le enviaba a Suecia armas a un país en un marco de conflicto con otro estado, y también ha enviado más armas a Alemania y Bélgica para el gobierno ucraniano. En este momento, la prensa internacional reporta al menos 20 helicópteros militares volando desde Bielorrusia hacia Kiev, y también se han reportado, de acuerdo a imágenes satelitales, caravanas de más de 20 kilómetros de tanques y vehículos militares de nuevo ingresando a Ucrania desde varios lugares de la frontera entre Rusia y Bielorrusia. En Colombia son más de 76 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. FM en Bogotá, 94.9. En los originales, la nota tecnológica. Pues tecnológicamente era un desastre, pero hay nuevas teorías. Y esto tiene que ver con el DOC, consultorio del DOC. Mi consultorio es tecnológico, uh-huh. Es lleno de rayos láser. Ustedes saben cómo soy yo. Claro. Muy moderno. Bueno, vamos. La teoría de que el virus del COVID se escapó de un laboratorio chino, que fue una teoría muy desarrollada por Donald J. Trump, más conocido por mí como Donnie, Osman Trump, parece que no tiene ningún sentido, pierde toda la credibilidad a la luz de estudios tecnológicos y documentos revisados por investigadores de los Estados Unidos. Ofrecen evidencias de que el COVID se originó en animales y se propagó a los humanos a finales del 2019 en un mercado que se llama Wuhan, en la localidad china de Wuhan, a partir del análisis de datos procedentes de diversas fuentes. Estos extensos informes concluyen que animales silvestres vendidos en este establecimiento pudieron albergar el virus y la gente se los comió. Los estudios indican que no han hallado apoyo alguno para la suposición de alternativa de que se produjo una fuga de tecnología en un laboratorio. Cuando observan todas las pruebas juntas, el resultado es una imagen extraordinariamente clara, dice el New York Times, que avanzó a la existencia de estos ensayos. Bueno, las investigaciones son resultados de importantes investigaciones y tecnología para definir la crisis sanitaria que en este momento pues ha matado a 6 millones de personas en el mundo y ha contagiado a 400 millones de personas. Muchas gracias. La Fiscalía descansa. Bueno, más preguntas, señor juez. Mónica. Pues miles de personas están usando las reviews de Google Maps para alertar al pueblo ruso sobre la guerra en Ucrania. Entonces, pues, obvio, las herramientas de tecnología nos están sirviendo y el activismo moderno, pues, es de libre albedrío. En Google Maps hay muchos mensajes que en este momento, digamos, están llenando y están plagando diferentes negocios de Ucrania, en donde ellos están diciendo, vuestro gobierno está mintiendo, por favor, paren la guerra. Lo están haciendo como textos en el citado, unos más elaborados, otros mucho más cortos. Y lo que hacen es reseñar los negocios de distintas ciudades a lo largo y ancho de Rusia, y pues eso digamos que está siendo un aliciente para algunos perfiles de poder saber qué es lo que está pasando en el conflicto y que las personas como las familias, ¿no?, el común, pues estén un poco más calmadas y también más enteradas de lo que está sucediendo en la guerra y pues lo que está sucediendo en Ucrania más que todo. Así que me parece una buena herramienta de Google Maps si de pronto alguno lo quiere como leer. Se puede buscar negocios rusos y ucranianos y ahí se va a poder encontrar con un montón y un listado, digamos, de mensajes de diferentes ciudadanos que cuentan cosas que la prensa de pronto no está contando o que el mismo gobierno no quiere difundir. Bueno, vamos a leer tweets. Me parece importante no perder el tema del día. Sí. Producto de la imaginación de Nicolás Samper. Sí, hombre. Espero que no me falle hoy en el arepaso. Yo estoy muy bien. A la pregunta. ¿Qué crees hacer mejor que el resto del mundo? Pues leamos, hermano, porque yo dediqué mis esfuerzos a hacer en el cielo raso de mi habitación una copia de la obra número 5.948 de Jackson Pollock. El inconspicuo se tiene confianza. Pero se tiene toda la fe, 5.4. Gracias a mi insomnio y onanismo crónico. ¡Nota, Nico! ¡Hombre! 5.9. Admito que esta tarea me ha dejado seco y con mano de carga ladrillos. Pero vamos bien, Nicolás. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, hombre. 5.4. Jaime, deberías hacer algo revolucionario, dar 15 puntos en un arepazo, Samira. Samira, mi amor, es que yo lo haría, pero me parece injusto con Nicolás. Yo nunca he hecho eso de 15. Alguna vez lo hice por algún motivo, pero no era por darle a Nicolás puntos. Era por favorecer a los demás. No, pero Nico se tiene que ganar estos. O sea, se lo ganó a pulso, Samira. O sea, no se robó ningún punto. Es lo que yo insisto. Así la mesa sugiera que es un ampón. Ah, sigamos. 5-9. Recordar datos inútiles. Aunque Nicolás me lleva una papita en el arte. Nota. 5-8. Es muy cierto. 5-8. Roosevelt Pinto Niet dice: en mi casa las artesanías elaboradas en fríos vegetales como el totumo, con una línea de bisutería artesanal ancestral inspirada en la iconografía quimbaya. Está un poco rebuscado, pero bueno. Bueno, 0-1. Soy psicólogo, Juan Pablo. Mentir, nota. Bueno, 5-8. Ahí vamos. Bueno, Emilio, vamos con música, brother. Listo. Voy ahora con un adelanto de lo que va a ser el concierto en El Sabor de la Noche hoy. El concierto de hoy tiene dos partes y de hecho este va a ser el último concierto. Es una serie de varios conciertos que se hicieron en el 2005 que se llamaron Live Aid, que fue para conmemorar los 20 años del Live Aid original, solo que el nombre aquí es Live Aid con 8 de 8 y se hicieron en diferentes ciudades del mundo. Y voy con algunas de las mejores presentaciones de esos shows. El concierto empezó con esta, que de hecho fue en el Hyde Park de Londres. Y van a oír aquí a Paul McCartney y a U2 cantando un clásico de los Beatles. Aquí está Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, no sé quién es el ganador acá, pero yo creo que nuevamente Estados Unidos demuestra su capacidad de denuncia internacional. Ericsson es un gigante sueco. Sí, sueco. Sí, ¿se acuerdan? Sí, claro. De los teléfonos Ericsson. Claro, ¿cómo olvidarlos? De los PBX Ericsson. Sí. De las máquinas, no, esas máquinas de escribir no eran Ericsson. Bueno, Ericsson, el gigante de las telecomunicaciones sueco, pagó millones de dólares en sobornos. Creó fondos en negro y esquemas de desvío de dinero para poder operar en territorio iraquí después de 2014, cuando parte del país quedó dominado por el Estado Islámico de Irak. La empresa realizó pagos ilegales para seguir transportando sus torres telefónicas por el país o para conseguir la adjudicación de proyectos terminados, mientras la organización terrorista decapitaba a rehenes. Los detalles de esta forma de operar fueron revelados por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación y varios periódicos, entre ellos, por supuesto, el Washington Post. El equipo ha comprobado la veracidad de los archivos y contrastado los hallazgos con información pública y entrevistas en Irak, Londres, Jordania y el Líbano. Los archivos de 79 páginas de una investigación interna demuestran que Ericsson entró a la autoridad islámica y los sobornó pagando millonarias sumas. ¿Y saben quién los descubrió? Estados Unidos. Yo me preguntaría hoy en día, ¿usted se imagina que Estados Unidos pues tuviera el tiempo para meterse en los contratos de nuestro bello país? Es mi única pregunta. Contando un cuento. Pero cuénteme usted, Nico, porque necesito su apoyo. No, imagínese. ¿Usted se imagina que Estados Unidos tuviera el tiempo No. Para hacer lo mismo. Y eso que esos manes les gusta, FARC, y eso que esos con la ELN, con tiempo. Todo el mundo. No, pero es que no somos un territorio como importante. No, pero eso le digo, y eso que esos manes les gusta tener, fíjese el FIFA Gate, por ejemplo. Dijeron, ay, venga, todos son seis esto. Años. Pero sí, esto vio el año, ¿no? 2014. Claro. Sí, 8 años. De verdad. Pero los tipos sí son unos duros en la vaina de la corrupción. Sí, claro. Y ya imagínense Ericsson dónde está, por no, cuenta de los gringos. Yo quisiera saber realmente qué pasaría si Ericsson, si Estados Unidos se mete, pues, a mirar un poco los contratos y el gobierno. Sus contratos de terceros, yo no sé. A echar un ojo y a ver los qué. Funcionarios y los senadores y pues qué pasaría, pero es que no tienen ni ganas ni tiempo. No, es que dicen, es el tema. Ay, no, qué chicharrón, hermano. Qué artera. Después eso miramos eso. Y nunca lo van a mirar, no, Nicolás. Sabiendo, ¿no? Que de pronto encuentran algo. Bueno, Nico, vamos con nuestro tema. Por favor, personas ganadoras. Que usted tiene muchas hoy. Luisito Díaz, ¿le parece que no es una persona ganadora? ¿Qué pasa? ¡Ja! Siempre. ¡Qué jugadorazo! El partido, además, qué partido de fútbol extraordinario. Jugó todo el partido, ¿no, Nene? Jugó 97 de los 120 minutos, porque el juego se fue a prórroga. Por eso, digamos, hago como esa claridad. Y fue un partidazo, Chelsea-Liverpool. Increíble que un partidazo termine 0-0, ¿no? Claro. Pero tan guerreado. Partidazo de fútbol, pero así increíble. A la definición de la Copa de la Liga Inglesa, que se llama la Carabao, sí, Cup. Ya son campeones Liverpool, ¿no? Ganó por penalti lo Liverpool. Lo que llaman la Premier League. Una muy extensa definición de penaltis. Cobraron hasta los arqueros. La definición quedó 11-10. Y el que termina desperdiciando el penalti es Kepa, el arquero español que había entrado a reemplazar a Mendy para la instancia de los penales. Y así con esto, en 23 días, Luis Díaz ya hizo un gol con Liverpool, ya se ha ganado un poquito de lugar en la titularidad y ya levanta su primera copa. Persona ganadora. Bueno, pero la pregunta es, ¿Liverpool campeón de la Premier League? No, de la Carabao. Esta es la Carabao Cup. ¿Y cuándo se define la Premier League? No, eso todavía falta, eso sí en mayo. Eso todavía falta un rato. Bueno, óigame, Nico, una pregunta. Y estaba el niño este con las manitas escondidas en el jersey. ¿Cuál? ¿Klopp? ¿Quién? No, hombre, el egipcio mío. Ah, Salah, es, claro, jugó. Brinca y baila. Jugaron Salah, Mané y Díaz, fue la titular. Tante Díaz subió una foto a su Instagram con Salah. Sí. Ay, divino. Imagínate tú ya el tipo. Bueno, pero mucha suerte porque es un chino querido. Parcero. Ojalá sí. Que no se... Ojalá que no se le suban los ánimos. Pero va bien. Como a, repito, Cuadrado. ¿Ah? Perdón, voy a decir. ¿Ah? El porterito, ¿cómo se llama? El belfillo. David Ospina, ¿porterito? Dice usted. David Ospina es Belfo. Déjelo. Si no es Belfo, pues entonces me toca irme el pueblo. Bueno, pero déjelo. ¿Cómo se llama el otro? ¿Santiaguito qué, Ala? ¿Ángel? Santiago Arias. No, Arias, viera que. ¿Santiago Arias? Ese sí que la está pasando mal, Santiago Arias, ¿sabes? Y me queda uno. Bueno, me queda el príncipe de Qatar. ¡Hombre! Ahmed Rodríguez. El faraón catarí. Óigame, y lo pienso mucho porque personas ganadoras. Pues sí, el Rayo Vallecano que va de 12, pero pues bueno, ya va para descenso, ya va para descenso, ya va para descenso. Que no desciendan, Nico, es un triunfo. Nico comenzó con que iban a quedar en la Champions, ¿no? No se les olvide. Es que recuerda las frases buenas y las malas se les olvida. Pues como debemos hacer nosotros los biógrafos. Sí, los periodistas falsos. Dijo: acuérdense que el Rayo puede luchar la Champions. Va de 12 y va en una picada, bueno, brutal. Pero usted sabe que ayer oí un comentarista español que me pareció ganador. Sí, que... Y además yo quiero mucho a Falcao porque es un hombre muy bella persona. Pero decía: es que le tiran esa bola a Falcao. Ese man no está para correr tanto ya. Déjenlo tranquilo. Déjelo. Y me acordé. Se ha vendido como león siempre. No, mira, me acuerdo porque es que cuando iba como de quinto, Nicolás dijo: acuérdese de mí que esos van para la Champions. Eso es que a mí como se me olvidan las frases, y a Nico también. ¿Sí o no? Personas ganadoras, ¿quién tiene? Por favor. Yo tengo. ¿Tú tienes, Juli? Sí, dime. Pero dale. Bueno. Pero muy picadas. Bueno, es que Nico se fue largo. No, yo fui picochón. Mick Jagger va a ser el productor, igual que Quest Love, el integrante de una banda de Roots, que es muy chévere, del nuevo documental de James Brown. Hoy anunciaron que se va a estrenar el próximo año, porque el otro año se cumplirían 90 años desde su nacimiento. Va a ser una pieza cinematográfica muy importante, y recordemos que los documentales lo que hacen es... como profundizar un poco y apreciar lo que un artista tiene en su forma real, ¿no? Como que nos acercarnos mucho más a su naturaleza. Y bueno, Mick Jagger ya ha sido partícipe en 3 producciones cinematográficas. Esta será su tercera participación. El documental de James Brown se llamará Say It Out Loud, y la dirección va a ser de Deborah Reilly. Así que bueno, el otro año vamos a tener un documental de James Brown. María Juliana. Pues personas ganadoras: Elon Musk, el multimillonario que activó en Ucrania Starlink. Starlink, recuerden que es ese servicio que él tiene de internet satelital, ya está disponible en Ucrania, y además anunció que muchas más terminales vienen en camino para que tengan total acceso a internet. Bueno, Mónica, pongamos canción, por favor. Bueno, vamos con una canción de Camila Cabello. Esta es una versión en vivo que la hizo a finales del 2018, se llama Havana. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con homenajes. Cortesía de Orlando Rivera, Emilio. Y bueno, pues tecnología, porque todo ha sido tecnológico en el mundo de la música. Hoy leía que una chica se murió y tuvo un éxito en el 52. Pero yo leía y decía, pero yo poner a mi gente a oír una canción del 52. ¿Pero qué chica era? Bueno, solo por curiosidad. No, claro, no, depende. La tiré al fuego. Ay, no. Se murió. No, yo y me tuvo quedé un éxito con curiosidad. Número uno. No, yo también me quedé con la misma curiosidad. ¿Para qué, no es cierto, Nico? Pues sí, para qué. Que se sienta uno a oír vainas hoy y dice no. Hombre, imagínense que hablando de tecnología, me vi la película de Jennifer López. Sí. Cuenta. De Marry With Me. No, yo no tengo nada que contar. No, reafirmaste lo que habíamos hablado. Yo solamente puedo decir, pues yo la vi, ¿no? Pues no es de mi gusto musical, pero pues... Sí, bueno, pero no importa. No, pues ni de mi gusto artístico, pero... Pero sí el gusto... Pero fue para complacer, pues que uno no puede siempre hacer lo que uno le da la gana. No, uno no siempre, casi no. Y me fui porque pues yo tenía esa deuda y bueno, y Maluma... Lo más grave, ¿sabe qué es de la película? Que Maluma sale como un guache, o sea, es un ampón además lleno de viejas. Ah, sí. Deja botada a Jennifer López, bueno, unas vainas... Pero es que ese es Maluma, o sea, y con su habladito ese. Y vamos a cantar. ¿Sí? No, yo no puedo. Y lo único es que en un momento dado, que a mí me parecía, y fue lo único que le dije a mi chica, fue: no, es que yo llego a empelotar a esta vieja y de verdad yo me, o sea, no sé qué hacer, me vuelvo loco, no sé, o sea, desnudar a Jennifer López debe ser un camello, bro. De verdad, o sea, entiéndame que es que hay mucha no, carne en el asador. Solía decir, eso toca por ahí 3 parrillas de esas como de ternera. No, pero yo pensaba, yo decía, Owen Wilson es una película, es cool, es cualquier vaina. Pero yo miraba a Owen Wilson y que le toca besarla y quitarle la ropa. Yo quedo petrificado, o sea, hago el ridículo 100%. Sí, no, yo también. Punto. Eso es todo lo que me llamó la atención de la película. Pues sí, uno dice, ay, está mal vestida, está un poquito excedida en diamantes. No, va uno y le quita algo y la pellizca en su ropa y todo, pero de pronto ella así sencillita, así, en un cuarto se quita las medias, se quita los zapatos, y ya está como más sueltica y le da uno un beso, porque lo único es que Jennifer sí tiene una cara divina. El resto, pero la cara sí es absolutamente divina. Y ya con eso... No, queda sueltico eso, no. Pero no, eso es todo. Y entonces Owen tratando de quitarle una blusa, yo digo, No, hermano, yo quedo de piedra. Emilio, sí. Vamos con los homenajes a propósito de cosas tecnológicas. Mario Andretti, pues gran depende automovilista, el DJ o el automovilista, 40. Sí. Dino Soft, hombre, ídolo del gran portero de los 50 años, nació en el 42. Lubanski, futbolista polaco en el 47. ¿Cómo olvidarlo? Eso, Jorge Enrique Abello hace parte de esta promoción. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? El tipo está en papel siempre en su vida. Siempre. Está en su rol. Exacto. Nunca oye la señal de corten. Él está en escena. Usted se lo encuentra en un restaurante y él está en su magnífico papel. Y nunca cortan, nunca. Síguele nunca siendo. Cortan. La tenista serbia Janković, Jelena. Murió Jorge Villamil, murió Jorge Oñate. Hombre. Bueno, vamos con dos homenajes picones. A ver, Emilio, picados. ¿Listo? Y rápidos. ¿Picochones? Pues bueno, empiezo con este. Sí, pero rapidito. Empiezo con este que es, un diseñador importantísimo en la historia de la música, que es Storm Thurgerson, que yo creo que es tal vez el más importante diseñador gráfico de la historia del rock, famoso por las portadas que hizo. Él hizo, por ejemplo, iRobot para The Alan Parsons Project, y a Pink Floyd le hizo muchas cosas, hizo la famosa portada del Dark Side of the Moon, así que vamos a ver un poquito de un clásico de ese trabajo, en honor a Storm Thurgerson, nacido un día como en el 44, falleció en el 2013, aquí está Money. Dentro de la gente que yo he guardado cuatro fotos de los... Me falta la de Hooker, del cantante de blues. Ah, de muy John antiguo. Lee Hooker. Sí, pero tengo las cinco otras muertes de 27 años. Y está Brian Jones. No, y él en un día como John hoy... Lee Hooker no. No, John Lee Hooker no, es un tipo, no, es otro... No, Robert Johnson, debe querer decir Robert usted. Johnson. Sí, Robert Johnson. Bueno, me equivoqué de Hooker a Johnson, es la misma vaina. Yo quiero una foto de Tejo está Hooker. No, hombre. Y es que usted me confunde. No, ahora y... yo. No, es que dije Hooker, pero usted empezó a decir que yo no sé qué es Hooker. Yo dije Hooker. Usted debe decir, no es Hooker, es Johnson, y ya listo, y se acaba. Sí, pero empieza nombre, a meterle, ¿no? Empieza a botarle y le manda. Yo dije, pero y le manda. 27 y le pensionado sí. John Lee Hooker, pues, porque. Pero sí. Por eso, pero usted le manda y es que John Lee, yo no. Yo solo dije Hooker, usted me decía, no es Hooker. Pero le mete tres nombres. Antes no le puso el nombre de pila. Bueno, el apodo no se lo puso. Bueno, en toda esa lista están Amy Winehouse, el señor del blues que me da jartera comprarlo. Está Morrison, Jimmy Joplin, Hendrix y Kurt Cobain. Uh-huh. Y está Brian Jones, que ese man... Nunca se sabe si suicidó o no, pero apareció ahogado en una piscina, eso es todo. Sí. Y ese man fue creador de los Rolling Stones. Emilio, pongamos algo, porque me tengo ansiedad del arepaso. Bueno, pues esta canción es recomendación de Nicolás Samper, del álbum más famoso de los Rolling Stones, diría yo, que es Their Satanic Majesty's Request. Aquí está 2000 Light Years From Home. Calidad garantizada. Hoy y mañana, en el concierto de la noche, recordaremos uno de los grandes shows de beneficencia de todos los tiempos. Live Aid 2005. Con grandes artistas como Paul McCartney, U2, Mariah Carey, Madonna, Sting, Stevie Wonder y muchos otros. No te lo pierdas a las 8 de la noche en El Sabor de la Noche, después de Los Originales, por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. En Los Originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Arepaso número 2. Faltan dos sí. Arepasos. Se fue eso. Para confirmar el ganador del mes de febrero. Voy a pensar de aquí a mañana cuáles son las medidas drásticas con la colera, uh-huh, o el colero, porque Orlando se puede colar, no creo. Pero no, no creo. Todo puede pasar. Y no sea así. Alemania ha incluido medidas de sanciones. Mucha atención a todas mis palabras. Es cortico, pero sustancioso. Estaba mirando el mapa y me parece increíble esa obra tecnológica, que es un gasoducto que va de Vilborg en Rusia hasta Greifswald en Alemania, atravesando todo el mar Báltico. Y me gustó. Pero, ¿qué pasa? Después de semanas de regateos, el gobierno alemán ha cedido a las exigencias de los Estados Unidos y ha incluido en el catálogo de sanciones a Rusia la paralización del gasoducto ruso Nord Stream 2 Baltic Sea. Increíble que eso va debajo del mar, divino. La tubería recorre 1.230 kilómetros desde Wyvart, en el oeste de Rusia, hasta Lubmin, cerca de Greifswald, en Mecklemburgo, Pomerania. ¿Qué pasa, brother? No, tranquilo. Costó 10 mil millones de euros y está lista para hacer fluir al año. ¿Cuántos metros cúbicos de gas? ¡Ah! Me encanta. Metros ese cúbicos de gas al año de este gasoducto. Metros cúbicos de gas. Claro. Gasoducto y eso es cúbico. Me encanta. ¿Cuántos metros cúbicos dispara esa vaina al año? De gas. Hay que decir un número. Metros cúbicos. Obra en que costó 10 mil millones de euros. Música, otra vez. Es que no van a poder hacerlo fácil. Todo el mundo que se exceda un poquito, es mi única recomendación. El que diga 2 metros cúbicos, pues toca sacarlo a la B. Tranquilo, tranquilo. 1 metro cúbico, calculado de gas. Pues redondo, es 1 metro cúbico redondo. Yo no sé cómo es eso. Está calculado. Música otra vez, qué carajo la música. Es que acuérdense la pipeta de gas. Con esa pipeta ustedes tienen un asador 10 días. Uy, sí. Pa Jenny. Imagínense todo Alemania al año cuánto necesita de gas. ¿Cuántos metros cúbicos de gas al año? En el gasoducto de Vibor hasta Lubmin en Greifswald. Bueno. Listo. Vamos a leer. Yo solo leo la última. El que acierte lo saco de una por ratero. ¿Por qué? Deja a la gente. 8.000 metros cúbicos de gas, dice Orlando. $500 mil millones de metros cúbicos de gas. ¡Alala! 1.000 millones de metros cúbicos de gas. Y Nicolás dice 50.000 millones de metros cúbicos de gas. A ver, vamos a peluquear por arriba y por abajo. Me preocupa mucho Nicolás porque pudo haber hecho trampa, Orlando. No. Sí, déjelo, que hable. Sí, si lo dice Jaime. Sí, si lo dice esto es porque algo está ahí. -1 para Orlando Rivera. En los originales. -1 para Mónica Martínez. La correccional. No, perdón. ¿Qué? Para. ¿Qué fue? No, es que 1.000 millones es menos que 8.000 millones. -1 para María Juliana Correa y 500.000 millones, menos uno para Mónica Martínez. En los originales. No, yo lo digo es porque me tiene preocupada la corrección. ¿Por qué? ¿Qué pasó? But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Buena le paso, ¿no? Correcto. La energética rusa Gazprom llenó la tubería de gas técnico para acumular la presión. Alemania alegó primero que Gazprom no podía obtener la licencia por tener su sede en Zug, Suiza. Pero finalmente le suspendieron. Imagínese usted hacer ese gasoducto y decir, ya no lo voy a usar. Ya, exacto, ya por aquí no. 1.300 kilómetros debajo del mar Báltico, eso frío. Eso hace mucho frío. Sí. Bueno, chapó más uno para Nicolás Samper. Con eso les digo. En todo. Los originales, chapó. ¿No le vas a preguntar que él por qué sabía eso? No, ya voy, pero espérate. Es que de pronto el tipo es experto en gases. Sí, es de pronto. Eso soy duro. ¿Cómo? ¿No? Ay, sí, qué horrible. ¿Cómo era de paso, María Juliana, por favor? No, María Juliana, todo lo lee mal. Que bueno, Mónica tiene menos 40 puntos, Orlando tiene menos 32, yo tengo menos 22 y Nicolás tiene 9 puntos. ¡Va! Bueno, despegamos, por favor. 9 punticos. No hay punticos. Punticos ahí. Infectos. La respuesta correcta es 52 mil millones de galones. Nico, lo felicito. Muchas gracias. ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Es Cuenta. Pura arepa? No, leí. Esa risa perfecta. ¿En el internet ahorita? No, he leído. ¿Cómo va a leer uno ese dato y acordarse? El estudio paga. No, ay, sí, no, no se puede acordar de eso así porque sí. ¿Ustedes Nicolás. No se acuerdan de eso? Pues yo sí lo siento, pues, por sus capacidades. Yo sí. Qué casualidad que siempre lee ese tipo de datos complicados, ¿no? Hay una casualidad inmensa, oiga, es que... Está raro. Es que sí está raro, dicen. Los monos. A mí me parece raro. A mí también me parece raro. Siempre esos datos así raros el señor los ha leído. Pues sobre todo saber de gases, o sea, en verdad. Resultó tener pero ¿sabe qué es lo que pasa? Pero de pronto es que el tipo no acepta que fue puro arepazo limpio. No, ¿arepazo? Leí. ¿Arepazo? Leí del Nord Stream 2, sí leí. ¿En serio? Les juro. No jure que usted siempre jura en vano, siempre por su papá, exacto. Tipo es experto en creerle, porque qué hacemos. Bueno, pues hermano, yo quedo con mis dudas, les digo. Bueno, pues sí. ¿Qué hacemos? Pues quédense con las dudas. Pero esas dudas las teníamos nosotros el resto de la mesa así. ¡Bien! Me encanta la medida de María Juliana, ya has contado. Yo lo expulsaría. Sí, de una, de una. De una. O sea, la Putin del arepazo. Sí, yo lo he hecho. Okay. María Juliana, ¿tú qué piensas de este tema? Yo ya la verdad no sé ni qué opinar, pero pues como te digo, yo lo expulsaría. Porque, o sea, a estas alturas del arepazo, último día, ganando, que se pongan esas muy osado. Osado. Bueno, a menos de que Nicolás se declare culpable, es inocente. Exactamente. Ah, sí, no. Probabilidades de que se declare culpable. No, pues, nulas. No existe. Y la próxima semana más. La chesta. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, Nico, muy raro, pero bueno. ¿Qué se va a hacer? Y usted se catapultó del arepazo. Se catapultó desde el día uno. No, duraste dos semanas. Emilio, vamos con mal. Musiquita, por favor, brother. Listo, vamos a continuar ahora con Katy Perry. Y un remix que hizo Candy de uno de sus éxitos más recientes. Una canción que ella compuso junto a varios autores, entre ellos Charlie Puth. Aquí está Harley's in Hawaii. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Son las 7 de la noche en Colombia, 2 de la mañana en Ucrania y continuamos en cubrimiento ininterrumpido sobre la grave situación de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Luego de la primera jornada de negociaciones en la frontera con Bielorrusia, que duró más de 5 horas y con la promesa de continuar luego de algunos avances según las partes. Más noticias con las reacciones de Canadá, que va a imponer nuevas sanciones que prohíben todas las importaciones de petróleo crudo ruso, un producto que enriqueció al dictador Vladimir Putin y a los oligarcas rusos que lo rodean. Son las palabras del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y en Colombia, la Fiscalía General anunció que está investigando las denuncias de presunto acoso sexual a un profesor en el colegio Marymount en Bogotá. En Colombia son más de 76 millones de dosis aplicadas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. La FM en Bogotá, 94.9. Bueno, y vamos a continuar ahora con una de las mejores voces de la música brasilera de los últimos 40 años. Una mujer nacida en Sao Paulo de papás japoneses. Ella es Lisa Ono y llega ahora con este tema de su álbum Menina de 1991. Esto se llama Carnaval. Hoy y mañana en el concierto de la noche recordaremos uno de los grandes shows de beneficencia de todos los tiempos. Live Aid 2005. Con grandes artistas como Paul McCartney, U2, Mariah Carey, Madonna, Sting, Stevie Wonder y muchos otros. No te lo pierdas a las 8 de la noche en El Sabor de la Noche después de Los Originales por la FM 94.9. Dirige Emilio Sánchez. En Los Originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. La carrera internacional del célebre director de orquesta ruso Valery Gergiev. ¿Quién? Valery Gergiev. Está en encrucijada tras la invasión de Ucrania. Ese gran teatro llamado el Carnegie Hall de Nueva York ha decidido cancelar las actuaciones del músico este fin de semana, cuando tiene previsto dirigir 3 conciertos con la Filarmónica de Viena en esta prestigiosa sala a partir del próximo viernes. Gergiev, perdón, es que a mí me gusta. Figura emblemática de la música rusa a nivel internacional y amigo íntimo del presidente Vladimir Putin. No ha querido aclarar públicamente su postura respecto a la guerra. Eso también le puede costar otro disgusto en la Scala de Milán, que amenaza con suspender su participación perdón, en una producción si no condena el ataque a Ucrania. Gergiev, como director de la Filarmónica de Múnich, que ocupa desde el 2015, es uno de los más grandes del mundo. El artista de 68 años, director del Teatro Marlensky de San Petersburgo, se ha mostrado muy cercano a Putin últimamente. El director siempre ha admirado la predisposición de Putin hacia la música clásica y ha apoyado públicamente todas sus decisiones. Alega que existen cosas culturales, sociales, occidentales pero nunca ha tenido las consecuencias de lo que le puede acarrear esto. Lo único que le piden es diga y condene la invasión de Ucrania y de pronto, señor Valery Gergiev, pues lo recibimos. Yo tengo una pregunta que me parece importante. Ya, ahorita me deja hacerle un aporte. Claro, de pero yo tengo una pregunta, sí, una pregunta muy importante antes de su aporte, que por supuesto es muy valioso para el programa. No quiero subestimarlo, no, pero sé. He oído muchas veces que esa no es la guerra de los rusos, es la guerra de Putin. O sea, ¿vamos a condenar a todos los rusos por cuenta de esta vaina? No sé. Eso es todo. No más preguntas. Lo dejo, señor. Bueno, quería, pues que analice mis palabras. No, adelante. Quería aportarle a la nota que hoy ya Gergiev lo echaron de la Scala de Milán. Le dijeron, ¿ya lo echaron? Ya, ya lo echaron. Le dijeron, no, momentico, como usted no se ha pronunciado. No, pero no lo hicieron no, así de. No, sí, no, no, no. De una, no. ¿Para dónde no, vas, no, papá? No, no, así le no dijeron. Dijeron. El tipo iba entrando, buenos días, ¿cómo les va? Quieto, quieto, becerro. Y le tenían una caja de cartón y le dijeron, quieto, por favor. ¿Quieto becerro? Por favor, no, eche no, para allá. Pase, recoja sus cositas. Pase por donde vino. Ay. No, pero es que yo voy a dirigir La Dama de Picas, tres actos, Tchaikovsky. Pues no, no. Quieto, quieto, mijo, eche para allá. Óigame, pero venga, mi reflexión es válida, ¿no? Pues eso es lo que han cuestionado. La guerra de los rusos. ¿Sabe qué? Eso es lo que han cuestionado mucho, sobre todo con. Ahorita que hablamos al comienzo del programa. La guerra de los rusos. ¿Qué culpa tiene un señor de la selección de Rusia? No, los tenistas, póngale, que es un deporte individual. Todos. Y muchos tenistas han dicho, pues es que a mí no me interesa ese conflicto, yo estoy de acuerdo con que todo esté en paz. Yo creo que, claro, pero es un tema de presión. Claro, es un tema total. De presión no, política. Pero me parece que es muy fuerte llegar a la gente. Yo creo que, no voy a decir mucho, pero yo creo que es que el tema es un tema personal de Putin, es lo que ha dicho toda la crónica. Claro, hoy leí un ruso que decía, eso es un tema de Putin, yo soy ruso. Pero pasar derecho un gran por ahí. Ruso, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, pero pasar derecho por exacto, ahí no, sería también criticable. Sería decir, bueno, pero un momento, aquí está pasando algo y no paramos el deporte y no tiene paramos que haber nada. Consecuencias de alguna manera. Exactamente. Yo me quedo callado. No voy a discutir con mi grupo, los quiero. Ahora, pero ya sí echaron a Gergiev, pues, para que sepa, de la escala de Milán. De la escala. Sí. Carnegie Hall está esperando que diga, yo condeno. Seguramente lo van a sacar. Pues claro que lo van a sacar, todo va a pasar. Pues, dejo esa reflexión, pero yo no soy nadie para opinar de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Sabe cuántas sería veces? Sería un absoluto ignorante hablar de eso. ¿Sabe cuántas veces se reunían Gergiev y Putin que se profesa un mutuo admiración? Se reunían 6 veces al año. Montón. Por eso, nada. No, nada. Un montón. 6 veces al año. Yo fuera amigo del presidente, me vería con él toda la semana. Uy, ¿verdad? No, qué jartera. Presidente, no, qué jartera, pobre. No, si uno es amigo. Uy. Parece que usted no es amigo de ningún presidente, pero qué rico. Pior, qué jartera. Rico, hombre. Envidia, pobre envidia. No, déjeme. No de Putin, de no ser amigo de ningún presidente. Uy, qué jartera. Amigo de ningún presidente. O probable presidente. Uy, qué jartera. O prospecto a presidente. Uy, bueno. Ay, que si me ayudas con unos volantes. Los de abajo, ay, no. María Juliana. Los de arriba y los de abajo. Yo honestamente no sé ni cómo catalogar esta nota. Y se trata no, pero de... pon algo porque es que el color gris nuestro color bueno. No es. Bueno, los de arriba y los de abajo. Exacto. Alex Hook. Es el nombre de un soldado ucraniano. Pues resulta que durante la pandemia él tiene una hija que en este momento tiene 5 años. Durante la pandemia, con el fin de pasar el tiempo, generaron como una dinámica entre padre e hija de subir videos a TikTok, esta famosa red social. Pues este hombre se tuvo que separar de su hija desde diciembre, pues por la tensión que crecía desde ese momento entre Ucrania y Rusia. Alex Hook empezó a subir videos a esta red social, bailando con sus compañeros, haciendo cosas divertidas, con el único fin de que su hija lo viera y no se preocupara. Y pensara, mi papá está bien, mi papá está vivo, como una forma de indirectamente, no, pero si le está subiendo videos a TikTok es porque está bien. Pues él no ha parado de hacerlo ni siquiera en estos días. Entonces ya suma millones de seguidores, mucha gente ha encontrado como en los videos de él bueno, un respiro, sea por un segundo, así sea claro, como ponerse una venda en los ojos, uh-huh, pero es muy bonito porque él lo hace simplemente para que su hija lo vea. Se volvió totalmente viral en TikTok, súper famoso en TikTok, tiene un montón de seguidores, todas sus publicaciones acumulan muchísimos, muchísimos likes. Y bueno, esto de alguna manera tiene tranquila a la hija de Alex Hook mientras él sigue poniendo la cara por su país. Súper arriba, ¿no? Sí, arriba. Por él. Pero abajo, porque es arriba, abajo, pero fin, es que pero es que abajo me parece, uy, como que fuerte el tener que, o sea, estar haciendo esto, pero la realidad es otra. O sea, todos sabemos que la realidad es otra, no, totalmente diferente. María, Mónica, perdón, es que no las confundo. Bueno, pues abajo por Lionel Richie. Resulta que la nieta de Aretha Franklin audicionó en American Idol y la rechazaron. Y el voto decisivo lo tuvo Lionel Richie. Comenzó, ella pues entró, digamos, presentándose, ella tiene 15 años, se llama Grace Frankie, y pues la verdad es que toda la familia dice que ella va a ser la próxima Franklin que saque adelante su apellido, porque quiere seguir los pasos de su abuela. Entonces ella comienza a presentarse. Recordemos que los jurados son Luke Bryan, que es un cantante, una estrella de country, Katy Perry y Lionel Richie. Entonces ella comienza a cantar y Luke Bryan le dice no. Entonces Katy Perry le dice no, sí, yo sí te doy un sí, me parece que lo estás haciendo muy bien, te falta un poquito más como de expresión, pero lo haces increíble. Así que el voto decisivo le tocaba a Lionel Richie y Lionel Richie dijo que no. Entonces, pues bueno, ella realmente se puso bastante triste. Tenemos el audio de la audición de Grace Kelly, no sé si quieras escucharlo. Cantó... Live Me Softly. Sí, ok. Cantó, ¿cuánto dura? No, te voy a poner un fragmento, para que escuchemos canta su voz, ¿no? Sí, claro, para me encantaría. No, pero nosotros no somos jueces de nada, ¿oímos? Por no, pero favor, como oyentes. Yo sí voy a enjuiciar. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Ahí mal. Ahí se fue. Nerviosa. No, se fue. Ella es la nieta de Aretha Franklin. Sí, pero es que eso no es la culpa de Aretha Franklin, hermano. La música al abuelo. Qué escándalo. Oh, divino ese vibrato. Estaba nerviosa. Listo, muchas gracias. No. Estoy de acuerdo con Lionel Richie. Además. Lionel Richie, yo también fui y recibí golpes. Pero mucho, me parece que fue muy suave. No. Sí. Además, sí, mi pregunta es ¿por qué abajo Lionel si el otro tipo también dijo que no? No, diría que pues ¿cuál abajo? ¿Arriba? La definitiva la tenía Lionel, exacto, Richie. Arriba Lionel Richie. Estoy con él. Pero además chapó le dice, para Lionel Richie, por favor. Le dice Lionel Richie, tu voz le falta madurez. Y que Perry dice, estoy segura que Aretha tampoco a los 15 años tenía la voz como la conocimos con otros casos. ¿Viste los 15 años? La de ella, los 15. Katy Perry, ¿la viste los 15 años de Aretha Franklin? Es muy difícil ser la nieta de Aretha Franklin. No, de acuerdo. No. Es como ser Barry White Jr. Pero Lionel Richie le faltó velocidad para bofetearla, claro, yo creo. Pero eso es abrir una escotilla y para abajo, hermano. Sí. Chao. Perfecto. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con... No, se fue lejos en la nota. Bien Lionel, bien Lionel. No. Vamos ahora con Her y una canción de su primer álbum que salió el año pasado. El disco se llama Back of My Mind y esto es Bloody Waters. Bueno, hacemos contacto con Santiago Ángel. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas noches y a toda la mesa y a los oyentes. ¿Qué bueno, tal ustedes? Voy directo con mi única pregunta que no he podido resolver. ¿Qué se decidió en la mesa de negociaciones de Ucrania y Rusia? Nada. ¿A qué llegaron o se pararon y se fueron? Se pararon luego de 5 horas, ambas partes dijeron que hubo algunos avances, no dijeron cuáles y prometieron volverse a sentar en los próximos días. O sea, es totalmente hermética la situación. Totalmente hermética la situación. Pero se pararon y siguieron dándose bala, ¿correcto? Se pararon y mientras negociaban, el gobierno ruso y sus fuerzas militares bombardearon unos edificios civiles en Kirkuk, que eso ya es considerado como un crimen de guerra. Ucrania dijo que lo iba a denunciar. Y al mismo tiempo, el presidente Zelensky firmó una solicitud oficial para que la Unión Europea admita inmediatamente a Ucrania, que es pues uno de los principales riesgos o miedos de Rusia. Luego, difícil negociación, le cuento. Perfecto, pero entonces, es que yo he estado con noticias desde por la mañana. Sí. Y hasta fin, y no he podido saber qué pasó y no se supo. Porque no. Nadie dice qué pasó en esa charla. Nada, solamente que duró 5 horas una negociación en la frontera con Bielorrusia. Además, para contexto, un día después de que Lukashenko ganó el referendo constitucional que le permite estar por más tiempo en el poder, un dictador que es uno de los aliados fundamentales de Rusia, y que además hay una enorme especulación sobre helicópteros, aviones y misiles balísticos en Bielorrusia que estarían listos para atacar a Ucrania, y en ese contexto se dan las negociaciones. Pero no ocurrió nada. 5 horas, se pararon, dijeron que hubo algunos avances, no se supo cuáles, y van a volver a reunirse. Gracias, Santiago. Eso era todo, hermano, sí. Es que no he visto una sola noticia de eso. ¿Qué más, Santiaguito? ¿Qué noticias nos tienes así? Así como espectacular. ¿Viste que Nico se va a ganar el arepazo exactamente en 20 minutos? Pero es que es indestronable. Yo no sé qué es lo que pasa, pero qué barbaridad. Ídolo, es una hegemonía, es como... ¿Tú habías conocido a alguien que supiera de gases? El Putin de la... O sea, no. Exacto. Santiago, todos sabemos de gases de una u otra forma, Santiago. Cúbicos de gas. Si uno dice 9 metros cúbicos, o sea, terreno físico. Todos sabemos de gases de una u otra forma. El número de metros cúbicos que dispara Rusia... No, es demasiado. O disparaba Alemania por año de gas. Ah, sí, el gas, sí, sí, sí. 55 mil millones de metros cúbicos... Pero pues tú, él dijo 52 mil, él dijo 50 mil. Sí, todo el mundo dijo, ese es un ladrón. Y yo no creo. Y su explicación es que él lee mucho. Es que esa fue muy buena. Que el estudio paga, ¿sí o no, pero Santiago? Pero el hombre lee las 24 horas del día, porque entonces... Ah, sí, no. No. No, pues yo no leo cada vez que pasa un gas, digamos, un de gas, dos gases, tres gases, hasta los 50 mil millones, no, o sea. Ok. Qué barbaridad. Bueno, ¿qué más, hermano? ¿Qué ha pasado? Oiga, le tengo un recomendado a propósito del tema Ucrania-Rusia para salir de esta primera parte. Hoy en The Guardian escribió una columna Yuval Noah Harari, y es su visión sobre por qué en realidad Putin ya perdió luego de esta invasión. Y es muy interesante porque lo que dice Harari, que es pues uno de los best-seller escritores israelí, ustedes lo conocen muy bien, es que si antes había alguna duda de que el pueblo ucraniano era considerado una nación, ahora está absolutamente claro. Es decir, ese argumento de Rusia de que fue Lenin y de que fue la Unión Soviética la que creó ese Estado-Nación y que fue un error dividirlo del Imperio Ruso y que Ucrania no existe como nación, pues hoy el mundo ya sabe que es Ucrania, ya sabe que tiene una sociedad que incluso está interesada en armarse para defender a su país y a su patria. Luego, pues Harari dice que definitivamente Putin perdió, porque esos relatos, mitos de nación van a quedar en los próximos años para Ucrania, y hoy todo el mundo reconoce a Ucrania como una nación. Muy interesante. Sí. Bueno, para salir de ese tema de Ucrania y Rusia, ahora hablemos de política, Jaime, porque la noticia hoy en Colombia, la noticia política más importante es la reunión del expresidente César Gaviria y el candidato Gustavo Petro. 2 horas se reunieron hoy a las 2:30 en el apartamento de Gaviria, en una conversación muy amena sobre temas de país, sobre propuestas, y de hecho el candidato Petro acaba de publicar un comunicado en el que dice que una de las conclusiones de la reunión es que su gobierno, si es elegido presidente, va a tener que hacer una reforma tributaria y que él está dispuesto a conversar cómo y qué reforma con el Partido Liberal. Y eso es bien importante en política, porque yo le quiero decir que la posición del Partido Liberal es que si Fajardo gana la consulta del 13 de marzo en Centro Esperanza, el Partido Liberal va a optar por Petro como candidato. Pero si Gaviria gana la consulta, pues el Partido Liberal va a optar por Gaviria como candidato. Y listo. Genial, es un país especial, ¿sabes? Nico, su opinión. No, hombre, pues evidentemente pues, usted lo ha dicho. ¿Qué vamos a hacer de verdad, hombre? Mandar a los gringos, Nico, a revisar los contratos del Congreso. O irnos a Ucrania. Bueno, y finalmente. No, finalmente, esas son las dos noticias que les tengo para hoy. Dos noticias voluminosas. Yo dije lo del Guardian hace una semana, lo dije yo aquí. Pero porque yo no soy bestseller. Ah, no, Nicolás, tú ni me. No, porque la columna de Harari fue publicada hoy, perdón. Por eso, yo lo dije hace una semana, dije eso. El vaticinónico, la dije, vio el futuro. Kiev es un lugar sagrado para la creación de la Unión Soviética. No, aquí. Ah, no, pero permítame decirle que de Nicolás Ampera yo igual no bajaría ahí una distancia de... Exacto, de 200 mil libros vendidos. Sí, exacto. No, pero es que yo creo en la gente que no vende libros, bien. Ah, no, pero también, claro. Al menos esta victoria está... No, esta victoria moral en mi corazón. Nadie tiene duda de que el señor Samper es un erudito, yo lo reconozco con dignidad. The Guardian, te perdiste de mí. No, pero esas son las noticias más importantes, Jaime. Ay, pero nada más, Santi. No, pero no hizo nada hoy. Bueno, descansa. No, sí, hoy estaba. Hoy la bandera se bajó rápido, ¿no? Uy, hermanito, pero hoy sí no dijo nada, hermano. Es que que tuvieron una conversación muy anema. Y no dijeron nada. ¿Por qué no cuenta el menú de lo de Gaviria y Petro? Porque ¿qué almorzó, Santiago? Charlaron cómodamente. ¿Quién dice eso? Pues que charlaron cómodamente y amenamente. No, es que ¿quién yo no sabe le puedo eso? Contar, hay que dejar a los oyentes provocados. Yo no le puedo contar tampoco todo lo que va a decir mañana, porque si no, ¿cómo puede haber una comida temas? Amena y agradable entre Gaviria y Petro? O sea, no sé, sacaron sus dos personalidades diferentes, ¿no? Canapés, ¿qué comieron? ¿Qué comieron? Yo creo que canapés de sardina, alguna cosa. Ya volvemos. Hay que saber, es que tomaron. Abrazo. Final Frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. No sé si recuerdan, pues hay un dicho que dice más perdido que el hijo del Lindbergh. ¿Cómo olvidarlo? Pero no en inglés, no es más perdido que el hijo del Lindbergh, no. Más perdido que el hijo del Lindbergh. Sí. ¿Se acuerdan? Mi mamá decía eso. El pequeño Charles, hijo del famoso aviador Charles Lindbergh, desapareció de su cuna tan lindo. El primero de marzo de 1932. Hay que sacar a un bebé y llevárselo. Bah. Sus secuestradores exigieron un rescate de $50,000 en el 32. Eso es billete. Alcohol. La policía, del FBI, investigadores e incluso Al Capone. Al Capone es Al Capone los discos en Condorito. Sí, pero ese es el que pone los discos en Condorito. Bueno. Al Capone, un mafioso de Chicago, que cuando había la prohibición del alcohol, pues lo vendía y mató a mucha gente. Les recomiendo Los Intocables, de Brian De Palma. El 12 de mayo, el cadáver de un bebé apareció alrededor de su casa. El forense, pues, hace una investigación superficial que solo determina la causa de la muerte. Los padres, consternados, ni lo examinan. No se realiza autopsia y es incinerado, sin saber si era el pequeño Charles. No me digas. En el 36, tras una investigación, Bruno Hauptmann es ejecutado como presunto autor del homicidio, lo mataron. En el 81, el FBI censuró la investigación del crimen, lo que provocó la promulgación de la ley Lindbergh, por lo que los secuestros se tipifican. Ya voy. Es como el profesor de francés. Deme tiempo, es que yo no hablo perfecto. Como delito federal, y deberá investigar el FBI la desaparición del pequeño Charles, que lo veo aquí con un balde, con sus babas. Sigue siendo un misterio. Nunca sabrán si fue el pequeño Charles. No. O un muchacho de la calle, un callejero. Claro. Que apareció muerto al lado de la casa del gran hombre que atravesó el Atlántico, Charles Lindbergh, más conocido como Charles Lindbergh. Viaja a las estrellas, ¿alguien tiene? Pues, ¿viaje a las estrellas? Yo no sé, Orlando, ¿tú pusiste viaje a las estrellas? No, es que no sé qué puso. Sí, viaje a las estrellas. Pues, Nico, invéntese algo, hermano. No, llévenos pues a yo las le estrellas. Tengo, no, le tengo la heladería en Córdoba. Una heladería eso muy sabrosa. Córdoba, Argentina. Pero no va a matar a alguien ahí en la heladería que aparecen los pedazos de huesos, no. Hace una semana hubo ahí un muerto, pero digamos, ya es una noticia de ayer. En la heladería, es que me suena, no sé si creo que ya habíamos hablado de esto, pero hoy volvió a ser noticia. ¿Qué pasó? Es que me suena que ya habíamos hablado de esto, pero... ¿Listo? No, María Juliana. Espere, pero si ya sabe. Pero es que de pronto no. De pronto es un devaneo mental mío. Y de pronto yo... De pronto tú la habías leído y creí. De pronto ya la leí y creí que la dimos. Bueno, yo tengo una estrella, es por si las moscas. Bueno, pues en una heladería en Córdoba, Argentina, el dueño de la heladería, en solidaridad con Ucrania, decidió quitar un sabor de los helados que tiene y que vende allá. ¿Y cuál es? Crema rusa. Mónica, bueno, por favor, muy buena nota. Pues, el actor británico Benedict Cumberbatch recibió hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pocas semanas antes, pues que ya vamos a ver los Oscar, en el cual vamos a saber si va a conquistar su primera estatuilla, pues está nominado por su papel protagónico en la cinta El Poder del Perro, que la podemos ver en Netflix. Y pues en la ceremonia que se realizó en el corazón de la Meca del cine, Benedict recibió muchos elogios del jefe de los estudios de Marvel, Kevin Feige, y de J.J. Abrams, quien dirigió entregas de La Guerra de las Galaxias y también Star Trek. Así que hoy Benedict Cumberbatch ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Bueno, ¿y tú, María Juliana, tienes algún viaje a las estrellas? No, o al lado, o a la esquina, o no tienes nada. Nada. Dame una nota, por favor, la que quieras. Bueno, pues, ¿qué les parece entonces si hablamos de que algunos estados de Estados Unidos quieren boicotear el vodka ruso? Sin embargo, expertos han dicho pues que esta medida claramente no funcionaría. Esto pasa, los funcionarios de Ohio, Utah y New Hampshire han pedido a las casas de licor que retiren de los estantes todos los productos fabricados en rusa o de marca rusa, pues una medida que obviamente, como les dije al principio, apunta directamente al vodka. El gobernador de Utah, que se llama Spencer Cox, solicitó de hecho esa medida puntualmente a todas las tiendas del estado. Sin embargo, hay personas que opinan, de hecho esto en las redes sociales ha tenido muchas repercusiones, porque dicen que no tiene ningún sentido por retirar alcohol fabricado en Rusia o vodka, pues que claramente hace alusión a Rusia. Tampoco. Exacto, que es algo como que un poco... O sea, a mí lo del helado también me parece medio rico, porque si es bien rico, pero bueno, también... Pues, el tipo dijo, ya no más crema rusa aquí hasta que se acabe la guerra. Claro. Somos pro-ucranianos, dijo el dueño de la heladería. Es una cosa simbólica, pero en realidad no sirve para nada. Entonces, bueno, todo el mundo en las redes sociales se le fue encima a este senador. Bueno, leamos tweets. Nicolás, a la pregunta... ¿Qué crees hacer mejor que el resto del mundo? Dormir. ¿Sí? Sí. No, yo antes silencioso sí, ya no. E inoloro. Yo nunca me desvelo. ¿No? Espérate, único en mi especie. Saludos. Espérate, 5 añitos. Aún recuerdo la vez que usted cantó Es el viento grande. La mala sangre. Lo mejor del mundo es escribir por WhatsApp y fingir que escucho a los demás y no prestar atención a nadie. Otra vez, ¿cuál es el tema del día, Nico? Es que creo que estoy leyendo otra vez. ¿Qué crees hacer mejor que el resto del mundo? No pelear nunca. A mi pareja le encanta el berrinche. Y como no le hago caso, más se enoja. Y como sigo sin pelearle, se calma hasta que hace pucheros para que le hable bonito, como la mayoría de las chicas. Nota, Nico. No, 0-1. Haciendo memes, soy casi tan bueno como Nikito en el arepaso. Grande campeón. ¿Y qué tal la foto que pone? Sí. ¿El de las arepas? Sí. Ay. Desde el 2014 soy el seguidor más antiguo del Twitter de los originales. Tengo la paciencia y alegría de escuchar el programa. Qué bueno. Soy buenísimo para meter cuentos chimbos. Otra cosa es que nadie me crea. A diferencia de cierto personaje que se inventa más de la mitad de las notas, totalmente de acuerdo, y nosotros, sabiendo que son puro cuento, le creemos. Ah. 5-8, Ricardo Soto Zapata. 5-9. Roberto Bello, la pereza. Va. No, hombre. Según mi mujer, me volví el mejor en sacarle la piedra y llevarle la contraria. Y ya somos dos, por el novio. No. Le duró 4 meses. Pues lo leo como es. Creo que la lasaña me queda bastante bien y los tintos también. El profe Sánchez. Muy bien, profe, 5-4. Soy un dios griego en el arte de la cópula, utilizando frases como mi amor, ¿cómo estás de aceite? Uy. Porque creo que ya te toca medición. Y en el desayuno solo pido ese bizcocho. No, es que es esa vaina. No, hombre, muy ordinario. Muy ordinario. 5-4. Desde hace 10 años dediqué todos mis esfuerzos a hacer el cielo raso de mi habitación un Jackson Pollock. Bueno, listo, ya no leo más. Oiga, un adelantico. Sí. Corte Constitucional. Por una orden de la Corte Constitucional, en los documentos de identidad en Colombia va a tener que aparecer el género no binario. No, ya por una México. Sí. No me diga esa vaina, entonces me toca cambiar la cédula. Sí, le digo, vaya haciendo trámites. Toco, Jaime, sí. ¿En serio, buenísimo? No binario, no me diga. Sí, sí, sí. Ya el género no binario queda de acuerdo a lo que dicta la Corte Constitucional para los documentos de identidad en Colombia. La Corte Constitucional está muy moderno, ¿yo? Sí, me gusta la muy moderna. O sea, sí, están muy, está muy, muy avangar, ¿no? Muy avangar, exacto. Sí, están en el metaverso. No, bien. Yo los dejo. Me gustaría hablar con muchos de ellos, pero después, ¿no le parece? Glorita tranquilos Ortiz, todos. Cristina Pardo, todo ese combo. Tranquilo. Linares. Eso, todo ese combo ahí. Bueno, pues vamos con el último arepaso de hoy, que pues ya el último del mes consagrado. No, pues sí. ¿Qué? Sí. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues el último arepaso del mes. Tengo la lista de los 10 principales países. Voy a preguntarles 3 y les pido que me los escriban en orden. Hmm. Un país, coma, otro país, coma, y el otro país. Pueden poner punto o no punto o sin comas, yo lo entiendo. ¿Cuáles son los 3 países con el mayor gasto militar en el mundo de acuerdo a las cifras del 2021? Inversión militar de los 3 países que más lo hacen en el mundo. 10 segundos. Orlando, número 1, Rusia. Número 2, China. Y número 3, USA. Mónica, número 1, Estados Unidos. Número 2, Israel. Número 3, Rusia. Nicolás Samper, número 1, China. Número 2, Estados Unidos. Y número 3, Rusia. Orlando tuvo 2. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Mónica tuvo 1. Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno. María Juliana Correa tuvo 2. ¿Qué dijo María Juliana? USA, Rusia y China. Y Nicolás tuvo dos, China, USA y Rusia. Menos uno para Mónica Martínez. Ay, qué cansancio. No se para los demás nada. Para los demás nada. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. En el número 10, Corea del Sur. 9, Arabia Saudí. 8, Alemania. 7, Japón. 6, Francia. 5, Rusia. 4, India. 3, el Reino Unido. No me diga. 2, China. Y 1, Estados Unidos. No me diga. Solamente para darles la información, Reino Unido, 71.600 millones de dólares el año pasado. China, 207.000 millones de dólares el año pasado. Y Estados Unidos, 754.000 millones de dólares el año pasado. Que no se metan con los gringos. ¿Cómo va el arepaso, María Juana? ¿Cómo quedó el arepaso, por favor? Bueno, Mónica quedó con menos 41 puntos. Orlando quedó con menos 32, yo quedé con menos 22 y Nicolás quedó con 9 punticos. Chapó violento para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Así llegamos al final del programa. ¿Qué se siente, Nicolás? Un día más en la oficina. ¿Qué se siente, Orlando? Un día más en la oficina. Trucos. Un fresquito de que ya no eres el último. ¿No, Orly? Orly, no se va a ofender. Ataque. No. ¿Qué se siente de no ser el último, Orlando? Pues sí, siempre? Yo... Yo lo único que digo es que ya la mesa sabe lo que está pasando acá. Estamos en un país difícil, difícil, donde la corrupción es el pan nuestro de cada día y parece que ha permeado colombiano a la de paso. Entonces, sin palabras, no hay más comentarios, señor director. Bueno, si llegamos al final de los originales. Como siempre, los lunes es un gran show. Estaremos desarrollando todo. Mañana sabremos qué pasó en la reunión. Yo creo que es como los secretos de los partocitos de la Virgen de Fátima. Nunca se van a saber. No, exacto. Pero pues invito al especial de Emilio de Live Aids a las 8 de la noche. Y el sabor de la noche, Emilio, pues terminemos con música y Nico. Es un honor tenerlo en la mesa de trabajo. Hombre, para mí es un honor estar con ustedes. Emilio. Bueno, los espero en el concierto de la noche. Mientras tanto, vamos con esto de la película Charlie's Angels del 2019. Llegan Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey con esto que se llama Don't Call Me Angel.